la vida. Qué bonita es la vida. Y qué pena que uno tenga que morirse para echar los pies para otro lado. Qué caballero en esta vida. Hay que agarrar todo lo que viene, echarlo al saco. Y como dijo Manuel Jiménez, la vida hay que pasarla siempre alegre. Ay, lo le lo la, lo le lo la, lo le lo la. Dolores.